Damas, adelante. Señoras y señores, estimado público de Salta, el norte argentino, a partir de este momento vamos a comenzar a vivir cada una de las canciones que forman parte de la historia de un gran artista. Él es Adrián El Chelo. Para todos ustedes, aquí está, señoras y señores. ¡Échale humo! Seguimos, Grupo Gris, nada más. Sí. Más y más. cuando tú decidas amar, vamos a dejar bien el pie. Pero si tú sigues igual, tú volverás a vender. Arrepiéntete, desprendado, convenciste. Estando a mi lado, contar la historia de la vida, el nombre de tu vida. El aire en pie, la engaño casi siempre. Yo soy una vez, no vio con otra mujer. Pero le mintió al decir que era amigo. Y ella se tiró, de su amor la engañó. Y ahora llora, llora, porque su amor la engañó. Ahora nunca, nunca va a tener el amor. Y ahora llora, llora, porque su amor la engañó. Y ahora nunca, nunca va a creer el amor. En el amor. Voy a olvidarte. Vamos, grupo brindale. Sigo siendo la voz. No me imaginé que fuera así, si no era enamorado de alguien. Nos amo cuando un día conocí, no sabiendo que era la novia de aquel. No entiendo por qué esto sucedió, si nunca te has fijado en mí. Esta historia aquí terminó, si tú no serás para mí. Dice, tengo que olvidarte para que algún día pueda ser feliz. Devorarse una vez, también es un amor prohibido para mí. Tengo que olvidarte para que algún día pueda ser feliz. Devorarse una vez, también es un amor prohibido para mí. Vamos, las palmas, más. Para todos los fanáticos, para todos los seguidores de la banda verde, dime quién es su retario. Grupo Green Solitario. Recuerda aquel día Tú me has dado y mi corazón se me tiene enamorado. Pero han pasado meses y no logro verte aquí. Quiero tenerte conmigo hasta nunca más sufrir. Al saber que tú estás lejos no me deja ni dormir. He sentido tus abrazos y me hace muy feliz. Y dice, nunca voy a olvidar lo que fuiste para mí. Te sigo en el corazón. paso para ti. Ahí va, vamos. Junto al lugar donde una vez yo te besé, donde una vez a ti te amé con locura. Quiero recordar aquellos días de ilusión, aquella noche de pasión y una aventura dura. Quiero recordar lo pasado, recordar lo vivido, ahora lo que han sufrido. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, ya. El 22 de Santana. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estamos muriendo? ¿Qué pasó? Me siento bien, mi amor. Quiero que me mates así. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estamos muriendo? ¿Y qué pasó? Que me siento bien, mi amor. Quiero que me mates así. Seguimos. Vamos, así. ¡Hey, hey! ¡Vamos! ¡Dale! Dale, dale, uno, dos, tres, casi ya. Así, rumbo, rumbo, rumbo, rumbo. Lo nuestro murió porque algo le faltaba amor. ¡Fuerte! No quieres volver sin importarte nada, no te importa el dolor. ¡Mucho! ¡Vamos! Y ahora vuelves otra vez a sentir ilusionarte. No voy a que dejaré ni me pasará su madre. ¿Y dice? Ya nunca, todo el amor, nunca jamás tú sentirás. Ya nunca nadie te amará, ya nunca nadie te dará todo el amor que yo te di, nunca jamás tú sentirás. ¡Un aplauso bien fuerte a todos! ¡Contento! Saludos para todos los fanáticos y seguidores de la Onda Verde, Grupo Morín. De años ya. Contento nuevamente, estamos aquí con todos ustedes y estos que siempre nos une. La Onda Verde con todos sus clásicos. ¿Sí? Seguimos. Como si fuera una sola voz diciendo: ya no puedo más, puedo más, y que siga lastimado. Tú no cambiarás, no cambiarás, siempre seguirás jugando. Hoy que me encuentro tan solo, me puse a recordarte. Tanto que juraste amarme, pero tú me engañaste. No entiendo por qué, mujer, puedo olvidarte. Tanto daño que me has hecho, sigo amándote. Será que aún estoy enamorado de ti. Y mi corazón está. Será que aún estoy enamorado de ti. Y mi corazón está como esa la dice. No puedo más, no puedo más, que siga lastimando mi corazón. No cambiarás, no cambiarás, siempre seguirá jugando con el amor. No puedo más, no puedo más, que siga lastimando mi corazón. No cambiarás, no cambiarás, siempre seguirá jugando con el amor. Somos vos y yo, dale, dale, dale. Qué triste. Victoria. Mi amigo y yo. Dice. Saludo para Roquino de la Colina de Villanueva. Pasa, y ninguna novedad. Mi amigo, yo somos tan unidos. Y ahora estamos en medio dolido. Por una mujer, y nosotros nos atrapó. No tiene dueño esto. Y yo pensando en ella. Ahora sí que no le importará si yo la amo en realidad. Y eso no se la acuerda que la vieron. Si no estás conmigo, me desespero. No sé qué pasó, me juro de eterno amor. Yo voy a creer que ella me dijo. No puedo entender lo de mi amor. Yo voy a creer que ella me dijo. No puedo entender. Ustedes, mi amigo Pucho, vamos. Eso mismo recordando palabras que ya me decía y que nunca nadie amará. Solamente a mí, yo soy su sueño. Me sigue diciendo que soy su dueño. Yo quiero saber por qué todo el tiempo mintió. Me encontré con mi amigo Claudio. Sí. Y le conté lo que me pasa y me dijo esto te arruinará. Porque ya me hizo el mismo cuento y ahora tú eres su pasatiempo. Es una mujer sin corazón porque jugó. Yo voy a creer que ella me dejó. No puedo entender que se burló de mi amor. Yo voy a creer. Por lo que ya me dejó. Puedo entender que se burló de mi amor. No, no, no. No me contarás a quien más. Seguimos. Clásicos de la onda verde para todos ustedes. Grupo Green sonando. ¿Qué pasó? Ahí vamos. Vivo recordándote. ¿Por qué me decías? Recuerdo que me decías una y mil veces que me amarías una vida y que nunca me dejarías. De repente que noté algo que era raro y me parecía que tú mentías. sobre el amor que proponía. No comprendo la razón de tu falso amor, porque fingiste. Y ahora que más puedo ser sin mi corazón, vivir triste. Nunca más, nunca más podré volver a mentir. Nunca más, nunca más, porque estás dentro de mí. Nunca más, nunca más, porque estás dentro de mí. Nunca más. Mujer, quiero amarte. ¡Vamos! ¡Sí, sí! Para toda la gente del barrio Santa Victoria, el Aguilero. ¡Arriba! ¡Hey! No me abrazaste, el que me miraba y quedé pensando en ti. Somos amigos, pero estás en serio, pero te gusta verte. Buscaré la forma para burlarte de mí. Cada tu sentimiento, algo fuerte sentí. Siento mucho ganar, siento mucho ganar. Quiero amarte. Tú no estás sabiendo, ven a ver que yo te regalé. No piensas que jugaría tus sentimientos. No, no, amor, no pienses que jugaría con tus sentimientos, ¿eh? Porque quiero amarte para siempre. Cuando me abrazaste, vi que me mirabas, vi que me pensaste. Y somos amigos, pero tú sí en serio, pero que no sanaste. Buscaré la forma para hablarte de mí. Que ahora estoy sintiendo algo fuerte en mí. Siento mucho ganar, siento mucho ganar. Mujer, quiero amarte. Tú no te has visto, pero te olvido. Tú solo te rechace. No pienses que jugaría los sentimientos. Siento mucho ganar, siento mucho ganar. Mujer, quiero amarte. Tú no te has visto, pero tú me miras. Yo te miraré. No pensé que jugaría un sentimiento. ¡Vamos, vamos! Tú eres parte mía. Porque si siempre me pierdo, vivo recordándote siempre. Sabes bien lo que siento. Todo esto a mí me parece como que estuviera negando algo que yo nunca le hice. Conmigo no he jugado. Nunca yo te haría el adiós, porque tú me partirías. Por lo pronto que te extraño, Leo, primer piso. Leo, primer piso. Leo, primer piso. Por favor, ya deja de pensar. Tu jugado, vida mía, eso no es verdad. Leo, primer piso. Tú tienes vida mía y felicidad. Vida mía. Saludos para la cuarta y la palmerita. Vamos. Una noche la he soñado, dije que te hice de mí. Tu manera de serme encantado, por mi tierra no podía creer. Y mi amor soñé. Eso fue lo que más quería, porque con el corazón la vi. Que me desperté de ese sueño, poder amar a esa mujer. Que yo la soñé. De un sueño, amarla así, tenerla así como si nada. Soñada. Llorando, llorando. Quisiera volverla a ver. Solo se la plana y no estar soñando, soñando. Bueno, queremos saludar a Anaí de San Ignacio, a Vane, Miguel Ortiz, Javi, a todo el barrio Primavera, ¿puede ser? ¿Está bien? Bueno, hasta acá llegamos, hasta acá llegó la Onda Verde Grupo Green, hasta acá llegó todos sus clásicos. ¡Hasta la próxima! ¡Esto ha sido Grupo que te quiero para siempre. Nos vemos, gracias, chao, chao, chao. Con tu amor, con tu amor. Yo soy feliz eternamente.